el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Mirachela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredando. Me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Hola, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Estamos comenzando ya una mañana más en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diría mi abuela cuando no aprendíamos a hablar. ¿Cómo les va? Bueno, saludamos a todos los oyentes, a todos y todas las oyentes de este programa, de todo el país. Recordamos que este programa es elaborado por la Red Nacional de Medios Alternativos y que estamos siendo retransmitidos por muchísimos medios en todo el país, en vivo y en directo, tanto en analógico como a través de las páginas web de los distintos medios que toman este programa. El programa, recuerden, lo pueden escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Hoy nos pasamos un poquito de la hora de inicio, pedimos disculpas por esto y comentamos que vamos a ir hasta las 12 del mediodía y que hoy la verdad hay muchísima información para contarles, porque en el país pasan muchas cosas más que las elecciones en el país y Latinoamérica, aunque por supuesto vamos a estar hablando de ese tema también, porque no fueron cualquier elecciones, ¿no? Hay algunas cositas que nos gustaría analizar al respecto y teniendo en cuenta además que vamos a tener una nueva elección además en noviembre, según lo que se ha confirmado desde los dos partidos más importantes en cuanto a la cantidad de votos que han obtenido. Hay un balotaje que va a ser en el mes de noviembre, así que vamos a estar hablando un poco de este tema, pero además de varios temas más que nos resultan importantes transmitir, visibilizar, contar a través de la red de medios. Les cuento que este programa se está emitiendo desde Radio Voces de La Rioja, todos los días lunes se realiza desde aquí, pero además los segundos lunes de cada mes se realiza desde el estudio de Radio La Quinta Pata en la ciudad capital de Córdoba. Los días martes el programa sale desde los estudios de Radio La Colectiva desde Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, también desde la ciudad capital de Córdoba, los jueves desde La Retaguardia, Guardia junto a Luis Sangió desde Buenos Aires, y de los días viernes sale de los estudios de La Caterva también desde Buenos Aires. El programa además está siendo retransmitido por Radio Pueblo y Capoma en la provincia de Jujuy, desde La Negra en El Bolsón, Río Negro, y Nehuenchén, Chipoleti, también Río Negro, desde Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, Radio La Rabia desde Chubut también nos están retransmitiendo. Saludos a todo el sur del país. Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad capital de Córdoba, y Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí desde las Sierras Chicas cordobesas. También estamos siendo retransmitidos por Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24, todas estas emisoras de la ciudad de Buenos Aires. También nos están retransmitiendo la provincia de San Luis a través de Radio La Bulla, Radio La Pujante en la Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio La Trinchera, La Barriada, La Trinchera desde Campana, nos retransmiten Radio La Barriada desde Florencio Varela, desde estas dos radios de provincia de Buenos Aires, Radio Libre también desde Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, y Radio Roja desde Casa Grande en la provincia de Córdoba. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Bueno, les cuento que este programa, al ser tan federal como han escuchado, lleva mucha producción y postproducción, así que también estamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos en esa tarea junto a compañeros y compañeras de las agencias de noticias Red Eco Alternativo, ANRED, también desde Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, y también compañeros y compañeras del Zumbido en Neuquén. En la técnica nos da una mano el compañero Julio Echeverría, y en redes sociales Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola Silva, también todos ellos trabajando en todo lo que es la difusión al instante y posterior de este programa. Les quiero recordar que este programa es grabado, sale en vivo, en este momento estamos saliendo en vivo, pero además lo grabamos y es colgado, después compartido en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos completo, y también alguna de sus entrevistas para que puedan volver a recurrir al material que aquí producimos y emitimos, para que puedan hacer con ellos lo que quieran, porque es de libre circulación. Baila cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Pasando 12 minutos de la hora 10, yo voy a invitarlos e invitarlas a que puedan compartir música. Enseguida vamos a volver porque ya tenemos las primeras informaciones de la mañana de este lunes 26 de octubre. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Respira el aire puro, sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida,

El juicio se va a estar desarrollando desde hoy, como decíamos, hasta el 5 de noviembre. Se realizará este juicio contra Rel Muñancu, también Martín Maliqueo y Mauricio Rain, referentes de las comunidades mapuches de allí del sur de nuestro país, de la provincia de Neuquén más precisamente. Los cargos que enfrentan son entre tentativa de homicidio y daños graves. Los cargos, tanto el gobierno provincial como el poder judicial y el poder económico local pretenden dictar una condena ejemplificadora, como lo han dicho en varias oportunidades, contra quienes intentan frenar el avance petrolero sobre sus territorios y tierras. Recordemos que Relmu y sus hermanos y hermanas estaban luchando contra la instalación de proyectos de petróleo, digamos, el avance de los emprendimientos petroleros sobre territorio mapuche y más precisamente con la nueva técnica conocida como fracking, ¿no? Es de las primeras luchas contra el fracking en nuestro país. Nosotros desde la Red Nacional de Medios vamos a seguir con de cerca este juicio y también lo vamos a hacer a través de transmisiones que se están haciendo en una radio abierta que se van a realizar todos los días del juicio. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. معنى مش معنى، أنا اتحسبت حسابي زمان، استثمر ببنك

enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena. Bueno, ahí entonces teníamos al aire la entrevista que los compañeros de Catamarca, de Radio FM Estación Sur, realizaban al concejal Daniel Andrada, quien, bueno, contaba algunos datos previo a que se apruebe el proyecto que decíamos de parque minero en la localidad de Belén. Bueno, vamos a estar en contacto con los compañeros de FM Estación Sur más seguido para conocer, bueno, cómo es la puesta en marcha de este parque, entre otras cuestiones. Y nos vamos a ir ahora a Neuquén, nuevamente al sur de nuestro país. Allí está nuestro compañero Fermín de Radio de Familiares y amigos de Luciano Arruga, y que también están llevando adelante la radio abierta en el marco del juicio que se inicia hoy como una muestra más de criminalización de la protesta, en este caso de los pueblos originarios del sur de nuestro país, que luchan porque, bueno, no avance la frontera petrolera allí en esa zona. Hola Fermín, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Les cuento que, bueno, en esta instancia se ha demorado un poco el juicio, el inicio, pero bueno, se dieron las instancias de cómo fue los sucesos del tema del desalojo que se hizo generar con la fiscal. Y ahora te paso con la Relmu, que acaba de salir de para que te cuente mejor. Perfecto, bien. Hola Relmu, ¿cómo está? Bienvenida a Enredando las Mañanas una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, Relmu, ¿cómo están ustedes allá en realidad? ¿Cómo ha sido este inicio del juicio? Sabemos, bueno, estamos acompañando la situación de ustedes hace un tiempo, sabemos vos sos una de las imputadas o de las juzgadas en el marco de este juicio. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, la verdad que por ahora muy tranquilos, recién estamos comenzando. La verdad que tenemos que decir que tenemos una defensa de lujo, porque a lo largo de todo este trayecto han podido comprender nuestra realidad de pueblo mapuche, de cómo se vive la situación de las comunidades que vivimos, digamos, afectadas por la explotación petrolera. Recién comenzó, se dio inicio el juicio, en donde se hizo toda una presentación del caso, tanto la querella como nuestros defensores. Y bueno, nosotros estamos muy tranquilos porque venimos a este juicio a mostrar realmente qué es lo que pasó aquel 28 de diciembre del 2012. También con este juicio queremos mostrar la distinta vara judicial que tiene la justicia de Neuquén a la hora de llevarnos, en este caso, al banquillo de los acusados, en donde la comunidad hoy estamos afrontando esta causa tan dura, esta carátula de tentativa de homicidio con una pena mayor a 15 años, cuando en esta provincia a los gatillos fáciles se les da una pena, una condena de 10 años o menores. Es una ridiculez pensar de que nosotros hayamos querido matar a alguien cuando nuestra lucha históricamente del pueblo mapuche siempre ha sido en defensa de la vida, en defensa de nuestro territorio, tratando de devolver la armonía que nuestros territorios hoy están violentados por el avance de la explotación petrolera. Y bueno, es que llegamos a este juicio, ¿no?, con todos estos tintes. Sabemos que tiene toda una intencionalidad disciplinadora a la hora

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Monólogo número